segundo bloque del Ágora 2025 y esa música que escuchás nos indica que es el momento de una nueva charla fuera de libreto con nuestro politólogo Alejo Leguizamón. Alejo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan, y todo bien por acá. Bueno, andamos con lluvia también. Eso te iba a decir, están con alerta, ¿no? Sí, estamos con alerta y bueno, con una lluvia intensa que ya viene de un par de días. Bueno, que se recomponga pronto. Esperemos que sí, así se puede ya dar comienzo a la primavera en algún momento. Ojalá, veremos, ojalá. Falta un mes casi, un mes y un día, así que de a poquito que empiece a mejorar estos días y que dejemos atrás el invierno. Esperemos que sí. De paso, bueno, tenemos un poco la actualidad política para, de alguna manera, dar un poco de panorama tal vez no tan cálido también, acompaña un poco el clima. Ajá. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy, Alejo? Justamente, bueno, estuvimos presenciando el cierre de listas que se dio hace 3 días. El día de hoy vamos a hablar un poco de una particularidad que tiene esta elección. Sí. Que es, bueno, la cuestión de que, según lo que hemos visto en los cierres, hay una sobrerepresentación de famosos en las listas de los espacios políticos y un poco la idea es conversar de eso y posteriormente hacer un diálogo más centrado en cuáles son los efectos de la boleta única que en parte tiene que ver con este fenómeno y lo vamos a ver en particular. Bien, metámonos con eso. Hay mucha vedette de Brigada Cola, está el hijo de Porcel, ¿hay algún otro que me estoy perdiendo? Sí, es un revival bastante vívido de los 90 por momentos, ¿no? Sí. Mucha presencia de figuras que tuvieron su mayor trascendencia en ese momento, ¿no? Así es. Es que este gobierno tiene algo, ¿no? De los 90, no los precios baratos en dólares, pero después del resto tiene muchas cosas. Completamente. En ese sentido, hay varios factores que lo asimilan. Y bueno, acá parece que no es la excepción. Además, bueno, en un contexto de una crisis de representatividad bastante profunda y también donde parece que va a haber un récord de ausentismo en las próximas elecciones. Así que un poco refuerza ese clima de época desde el lugar de las candidaturas, donde vemos nombres, como decías vos, muy particulares en la lista principalmente de La Libertad Avanza, como así también de partidos mucho más chicos. El caso, como habías mencionado, de la ex vedette y actriz Karen Reichardt, que estuvo en su momento en Brigada Cola y también, bueno, se ha dedicado a conducir programas, es modelo. Ajá. Y fue en su momento tapa de la revista Playboy en la segunda, después de Expert, automáticamente en el segundo lugar, va a ingresar en las próximas elecciones a la Cámara de Diputados de la provincia a la Cámara de Diputados de la Nación por la provincia, justamente. Tal cual. Junto en esa lista también a Tronco, que es el panelista del canal de streaming de Alejandro Fantino, sí, que está 11º en la lista, y si La Libertad Avanza saca un par de puntos más que un 30%, ya estaría ingresando también. Así que tenemos ahí dos números cantados. Y otra, me imagino que como politólogo debes estar ansioso por escuchar las intervenciones de Tronco en el Congreso, para ver qué nuevos conceptos te puede aportar. Y ahí juega un poco el factor de la disciplina, y que obviamente tiene un rol en el análisis de esas intervenciones, pero también hay un poco de la fascinación por estas situaciones que me parecen inéditas y completamente, por momentos, si no fuera porque está comprometida la política pública en este país, también un poco de bizarrés, si se quiere, ante esta situación. Sí. Y una ligera, por momentos, diversión de decir, esto no puede estar pasando, ¿no? Y un poquito de ganas de ser candidato, ¿no te dan también? Como, si pueden todos, yo por qué no. Claro, totalmente. En ese sentido, hay también una revaloración por ahí de la autoestima en base a ver la actividad política en personas que en principio no tienen ninguna trayectoria y con gran autovaloración se deciden encarar un, una campaña donde, bueno, como digo, van a ingresar muy probablemente en la Cámara de Diputados y en principio no hubo una formación detrás política principalmente, no estamos hablando de formación necesariamente universitaria, sino de formación política justamente, sí. En esos términos. También, sí. Sí, perdón, no, totalmente de acuerdo. No, es que en este caso particular también tenemos en la provincia de Corrientes, que también lo más probable es que ingrese en la próxima elección, encabezando la boleta, Virginia Gallardo, la modelo y... Ah, Led, sí, sí. Que le hemos, la que está en C5N en el último tiempo. Ah, no la he visto en C5N. ¿Está de panelista? Está ahí con la otra mujer que grita, Mariana Bray. Ahí va. Bueno, se ve que esa exposición tal vez le permitió llegar a ese lugar. También, bueno, un poco son ámbitos donde al contrastar todo el tiempo con posiciones que consideran antagónicas, de alguna manera se posicionan, ¿no? Totalmente. En ese sentido, para defender un cierto tipo de ideas. Ya tenemos, en ese caso, un presidente que en su momento lo conocíamos más que nada por ser panelista y hoy también ocurre con el caso de los diputados, no es nada nuevo en ese sentido. Uh-huh. Tenemos, bueno, varios candidatos, lo has nombrado, Larry de Clay también, que va por la lista de Cunio, Jorge Pulser Jr., el hijo de Porcel padre, y Claudio el Turco García, que encabeza la lista de Integrar, un frente en Capital, como así también, por ahí más peculiar y particular, una candidata que es influencer en Córdoba, que va en segundo término, que es ex modelo, campeona internacional de bikini fitness y autora del libro Sé tu mejor versión. Bikini fitness. Necesito que me elabores ese concepto, Alejo. Este concepto particular es, bueno, un concurso que tiene que ver justamente con la estética, por supuesto, y sí, que en general son como si fueran los... bueno, hemos visto en su momento los fisicoculturistas. Ajá. Masculinos, bueno, en el caso de los físicos, está también en el caso femenino, y se enfoca justamente en físicos de características atléticas y que tienen una competencia principalmente estética, pero también relacionada justamente con la forma física, bien, de algún modo. Bien, viene bien de ese lugar y se autodefine como comunicador espiritual y dice que llegó a la política por revelación mística. No, hermoso. Recomiendo seguir a esta mujer. He visto videos, me parecen increíbles. Y realmente es, bueno, muy probablemente va segunda candidata en Córdoba. Vamos a tener sus intervenciones en la Cámara de Diputados en el próximo periodo. Bien, bien, bien. Faltan diputadas con ese perfil bikini fitness en La Libertad Avanza. Así que sí, va a venir bien. Sí, vamos a ver qué aporte van a dar a la discusión de distintos temas. En este caso particular vemos todos estos nombres en los primeros lugares, lo cual es llamativo porque tal vez en otros momentos existían algunas candidaturas, no en espacios con posibilidades de entrar muchas veces, como también ocurre en este caso, pero sí lo que vemos en particular en los primeros tres nombres, ¿no? O sea, a la excepción de la mención que decíamos de Tronco, que va a número 11, una cuestión más simbólica, pero en el resto vemos que estos candidatos van entre los primeros tres lugares. Entonces yo pensaba si esto tendrá que ver particularmente con la boleta única de papel y que en su formato que vamos a votar, ahora vamos a profundizar en eso, en las elecciones del 25 de octubre a diputados nacionales, al lado del lugar para, bueno, recordamos, la boleta única de papel se entrega al elector, es una boleta que está compuesta por las distintas categorías que se votan, sí. Es un papel donde tiene al lado de cada candidato un recuadro blanco para hacer una cruz, te entregan una lapicera y vos ahí haces la cruz al lado del candidato que deseas votar. ¿El candidato está la cara o solo el nombre? Está la cara y están los primeros tres nombres. Ajá. De la lista. Lo cual, bueno, se correlaciona justamente con que todas estas personas que nombramos en estos casos están en los primeros tres lugares de las listas Claro. y genera un nivel de visibilidad ya no solo para la campaña, sino también particularmente para la persona que está votando. ¿Qué vemos acá? En general, lo que se daba más con la boleta partidaria, que es la boleta que vamos a votar el 7 de septiembre, o sea, las elecciones provinciales. Lo que tenías es que ingresás al cuarto oscuro, que está lleno de boletas, y en general vas a menos que te pongas a revisar y pensar mucho el voto, lo más frecuente es que vas hacia el lugar donde tenés enfocado el voto y bueno, de alguna manera sufragás con esa boleta. Acá en particular, la búsqueda del candidato hace que repases todas las candidaturas, lo cual no es necesariamente negativo, pero sí juega mucho con el factor del nivel de conocimiento, ¿no? En este caso particular, considerando que, bueno, hay muchas personas que puede ser que conozcan alguno de estos candidatos, mucho más que otros, de incluso fuerzas principales que se van a presentar en esta elección, lo que hace que se genere un efecto en ese sentido favorable a la personalización de la política, ¿no? A las Totalmente, figuras que sí. encabezan esa boleta. Y vemos en particular, con este mismo escenario, lo que ya ha pasado en provincias como Santa Fe, donde utilizan este sistema de boletas hace ya tiempo y ha generado, por ejemplo, el caso de Amalia Granata, hemos tenido a Miguel Del Cel, hemos tenido un nivel de promedio, poder decirlo de alguna manera, de famosos por lista, mucho más alto que en el resto de las provincias, ¿no? Eso es Claro. también algo llamativo y que bueno, tiene que ver con los efectos que va a generar la boleta única papel en el sistema electoral argentino. En ese aspecto hay distintos ejes, si se quiere, que se puede ver de cada una de las boletas. Tienen sus efectos, por supuesto. Por un lado, la boleta partidaria tiene un refuerzo de lo que es la boleta partidaria, recordamos la boleta llamada sábana, que es la que utilizamos siempre en la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, en particular, tiene esta cuestión de refuerzo de la identidad partidaria, pero particularmente porque es una boleta de cada espacio político y eso genera que haya una identificación con el espacio en sí, y no tanto con las candidaturas, que eso es importante también mencionar, en la boleta única papel, cada vez que se va a votar una categoría, aunque sea con el modelo nacional que se aprobó, la persona va a tener, en este caso vamos a tener solo elección de diputados nacionales, entonces solo se va a tener que hacer una cruz al lado del candidato a votar, no va a haber mucha más vuelta, pero sí cuando haya elecciones ejecutivas, como es el caso de las próximas en 2027, vamos a tener en la provincia de Buenos Aires un aprximado de mínima de seis categorías, en las cuales vamos a tener que agarrar la lapicera y en cada una de esas categorías hay que hacer una cruz al lado del candidato a votar. Eso, Eso es lo que perdón, genera. para que sea claro, Sí. eso no en las elecciones provinciales, o sea, no en los cargos provinciales, sino en los cargos de presidente, parlamentarios, diputados y senadores Exacto. nacionales específicamente. Exactamente en ese sentido va a haber, bueno, hay que ver también el tema de la relación con el sistema de provincia, que en principio parece que no se va a sumar al esquema de boleta única nacional, pero también eso, bueno, va a generar obviamente dificultades logísticas en la próxima elección, particularmente con las autoridades nacionales. Vamos a votar una cantidad de autoridades que lo que genera particularmente en el cuando son ejecutivas y hay una cantidad mayor de cargos a votar, lo que se da en cada una de las categorías es, bueno, vos votás presidente, bajás la mirada hacia todos los candidatos, elegís con una cruz al lado del candidato que querés votar. Votás diputados nacionales o senadores nacionales, Sí. bueno, bajás y volvés a elegir la persona a la cual querés votar. No hay opción de votar boleta completa. Y por lo tanto, cada vez que se genera un voto en la categoría siguiente, vos iniciás la elección del candidato desde cero. Eso quiere decir que muchas veces puede pasar un presidente elegido con un alto nivel de intención de voto, puede ser un 45% de los votos, por dar un ejemplo. Sí, para ganar en primera vuelta le alcanza. Exacto, entonces en su boleta de diputados nacionales llevó justo un candidato que no es muy conocido, bueno, y por ahí saca 20%, 15%, no se puede determinar una linealidad en ese voto. Claro. Es algo que pasa mucho en la provincia de Santa Fe. Mm. En Santa Fe juega mucho el nivel de conocimiento, particularmente ellos tienen igual un sistema en el cual cuando se vota se tienen boletas separadas, se tiene una boleta para gobernador, una boleta para diputados, y eso genera que, por ejemplo, en el caso de Omar Perotti, cuando fue elegido gobernador con el 40 y pico%, no recuerdo bien el porcentaje, sí. Tuvo su lista de diputados provinciales con la cual iba a legislar durante los primeros 2 años de su mandato, si no me equivoco, había sacado entre un 15 y un 16%. Claro. Eso generaba que esté en absoluta minoría, incluso muchos de esos votos se calculaba que habían ido, aún teniendo una diferencia ideológica marcada, a la candidatura de Amalia Granata en diputados provinciales. Ajá. Que había obtenido sin estructura partidaria alrededor de un 10, un 11%. Eso es llamativo porque justamente juega con el factor de el arrastre, de alguna manera, que era algo por ahí tan criticado de la boleta Sábana. Bueno, nos puede generar presidentes en minoría absoluta en el Congreso, ¿no? Lo cual es un poco riesgoso para la gobernabilidad, sí, creo yo. Totalmente. En ese aspecto. Es interesante esto que vos marcás, Alejo, porque generalmente se dice que la boleta Sábana, como tenemos ahora, induce, ¿no?, a que uno agarre una de las dos puntas, que es la que más le interesa, y que vote boleta completa, que no corte. Y en algún punto es cierto, pero no es menos cierto que esta boleta única de papel, tal como la vamos a tener a partir de estas elecciones a nivel nacional, también induce la fragmentación del voto. Completamente. No hay métodos transparentes para votar totalmente. Todos inducen a cierto tipo de voto. Completamente. Siempre todos los sistemas de votación tienen efectos. Sí. Es muy difícil traducir al 100% la voluntad del votante sin en el medio generar alguna distorsión. Es algo que de por sí ocurre. Uh-huh. Y todos tienen dificultades. En este caso particular, yo siento que por ahí la boleta única de papel viene como a plantear una discusión con respecto a la boleta partidaria, que tenía que ver con un poco esto que mencionabas. Había otras críticas también relacionadas con la cuestión del robo de boletas y demás, que en particular yo siento que excepto algunas excepciones puntuales, no era un gran problema en nuestro país. Siempre tuvimos un sistema con elecciones limpias y donde podía existir alguna situación puntual relacionada a la boleta. También, bueno, eso depende muchas veces de los fiscales partidarios, pero también de las autoridades de mesa. Y en ese aspecto, no era algo generalizado, aunque sea, podemos decir, en nuestro país, aunque sea no con un impacto electoral real, claro. Más allá de que puede existir alguna dificultad en ese sentido. Uh-huh. Sumado a que, bueno, muchas veces también se plantea la cuestión de que, bueno, en el tema de que cualquier partido puede garantizar la boleta en la candidatura, digamos, la posibilidad de votar en la elección, lo cual es cierto porque no hay forma de que a vos tengas una boleta donde no estén todas las candidaturas. Eso, en ese sentido, es cierto que tiene una mejoría, pero sin embargo, también hay una cuestión de pensar que si no se puede garantizar un mínimo despliegue de representantes, aunque sea uno por escuela, en las diferentes escuelas donde se vota, también hay que replantearse si ese espacio tiene capacidad de justamente participar políticamente con una estructura ficticia, porque muchas veces eso es lo que ocurre, ¿no? Coincido al 100%. Si no tenés fiscales para organizar una elección, difícilmente puedas después hacerte cargo de, quizá no en una banca legislativa, pero sí de un poder ejecutivo. No, totalmente. Y en ese sentido, o sea, sumado a la sobrerepresentación que hablamos de figuras conocidas y demás, lo que termina pasando es partidos que no tienen estructura, que presentan un candidato famoso, que de esa forma obtienen una representación que es ampliamente superior a la que realmente han construido de forma genuina la sociedad, que hoy en día obviamente estamos en una crisis bastante grande de representatividad. Eso la verdad que no está tan claro de parte de ningún espacio, pero sí es cierto que hay una relación entre la boleta, el tener incluso que garantizar el reparto de lo que se llama por ahí el voto seguro, esta cuestión de la boleta en mano y demás, tanto como la tradicional reparto de boleta que se da en los distintos lugares, sí. Particularmente me parece que movilizan a la militancia, al trabajo territorial, uh-huh. Y la boleta única en ese sentido no tiene una relación justamente con el voto en términos de una boleta o algo por el estilo, sino que directamente se hace dentro del cuarto oscuro. Y otro factor, y este es, podemos pensarlo como el último, el tema también de los costos, ¿no? Que se hablaba mucho, que reducía los costos de impresión, sí. Porque había bueno, mucho gasto con el tema de la boleta partidaria, uh-huh. En términos de, bueno, es muy costosa porque se imprime para todos los partidos y hay partidos que hacen negocio, que es cierto totalmente, sí. Con respecto a la boleta, que presentan varias listas internas y después en base a eso factura, bueno, hay un montón de manejos que se dan medio opacos, podemos decir, sí. Pero en particular, en esta elección, con términos de costos a nivel monetario para el Estado, representó un efecto de costo mayor, ajá. Al fin y al cabo, porque el representado con las elecciones de 2023, el costo va a ser muy similar y no tiene ni paso ni balotaje esta elección, sumado a que al ser la primera elección de boleta única, se tienen que licitar los biombos, se tienen que licitar todo lo que tiene que ver con el nivel de información que se va a hacer para explicarle a la gente cómo utilizar este sistema. Sí. Se tiene que hacer la impresión de las boletas, que valen $1 por boleta, según los costos que estaba viendo. Es un que, además del material de la boleta única papel, es un papel, entiendo, más grueso, lo que hace que sea más costoso que la boleta papel tradicional, ajá. Que es un material mucho más finito y de, claro, sí, de más barato. Fácil impresión en ese sentido. Claro. Así que en ese sentido también otro de los factores que era a favor de la boleta única papel está un poco invalidado en este caso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre el 25 de octubre, qué efectos termina teniendo, sí. Y particularmente con esto también que dicen de que simplifica el conteo, bueno, vamos a ver cuánto tarda en contarse. Yo creo que este factor sí está a favor de la boleta única, pero bueno, por el tiempo de aprendizaje que conlleva un sistema electoral, puede ser que en esta primera ocasión un poquito más lento, sí. que en las próximas, uh-huh. Pero bueno, queda a ver los efectos tanto en el día de la elección como en el posterior con la representación que se obtiene. Particularmente, bueno, como ya se habrá visto, no es de mis favoritos el sistema boleta única, aunque tiene sus pros, por supuesto. Sí. Y en ese sentido, bueno, queda a ver, en parte también va a tener una interacción interesante, si bien son elecciones diferentes, bueno, qué es lo que pasa con los valores que se dan en la elección del 7 de septiembre con boleta partidaria y los valores que se dan en la elección del 25 de octubre, no lo digo a nivel del voto de la fuerza, sino más bien justamente de estas particularidades, incluso también del voto nulo, voto blanco, bueno, claro. Todos esos factores que vamos a ver cómo funcionan. Bien, bien, veremos qué pasa y acordarse, ¿no? Están solo los primeros tres nombres en la boleta, con lo cual en la provincia de Buenos Aires vas a tener 32 candidatos titulares que no le vas a ver el nombre. Totalmente, y en ese sentido entiendo que adentro del cuarto oscuro muy probablemente la mayoría de las personas, incluso al ingresar, no lo van a saber. Esperemos que haya información al respecto. Están las listas colgadas, completas, para mirarlas. Perdón, pero me me resulta muy inocente ese hecho. Sabés que lo mismo me dijo el concejal Pablo Daguerre, expresidente del radicalismo, aquí, que tuvimos una discusión un tanto acalorada al aire en una entrevista hace unos meses. El defensor de la boleta, y mi postura básicamente era: si no está roto, ¿para qué lo quieren arreglar, no? Porque si hay algo que ha funcionado en 42 años de democracia ininterrumpidos que tenemos del 83 a la fecha, es el sistema electoral. Y él le decía: bueno, no, pero lo podemos hacer mejor. Permitime dudar. Bueno, es que acá se abre la puerta a varios factores. Uno que tiene que ver con esto, con elementos que, está bien, en los papeles está perfecto el colgar adentro un cuarto oscuro la boleta con todos los candidatos. Yo no digo tampoco que la boleta partidaria se pongan a leer todas las candidaturas, claro, pero ahí está el punto. Si no lo leen en la boleta, que es la que usás para votar, lo van a leer en un papel que está colgado en la pared el mismo momento de sufragar. Me parece de una ingenuidad que me asusta a mí. Totalmente, e incluso vamos a pensar, bueno, los ciudadanos son personas súper interesantes, súper interesadas por eso, y si lo hacen, bueno, también, en el caso de que todas las personas tengan que revisar puntualmente, por irse sí, hasta la pared y ponerse a revisar, ¿cuánto se demoraría por voto y cuánto tardaría, considerando que por mesa votan 250 personas en un margen de 10 horas? Bueno, esos son factores también que juegan en ese sentido, y bueno, la boleta partidaria de alguna manera simplificaba ese proceso, entendiendo también que obviamente tenía, como todo sistema, sus debilidades y demás, pero que en general siempre había sido un sistema asociado a un desarrollo transparente de las elecciones, y que no había tenido mayores problemas. Particularmente, lo que genera como riesgo es un tiempo de aprendizaje que vamos a tener y un par de elecciones medio complejo, que va a distorsionar un poco la voluntad del voto de la gente hasta que se acomode. Incluso, bueno, mucho voto en blanco también que se da en categorías inferiores, cuando tengamos no solo una categoría como es en este caso, por gente que piensa que está votando boleta completa y marcó una sola cruz. Claro. Hay muchos de esos factores que se van a dar. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en particular en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, va a ser un sistema que se va a aplicar en todo el país. Tal vez hay provincias que lo tienen más claro, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires es nuevo y es la primera vez que lo vamos a utilizar por fuera de la boleta partidaria, que siempre, toda la vida, se votó de ese modo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, Alejo. La verdad que un lujo, como siempre, tu informe, así que te mando un abrazo grande y nos volvemos a hablar el miércoles que viene. Un abrazo grande y, bueno, estamos hablando la semana que viene. Un gusto, como siempre. Un abrazo. Hablamos con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo, con quien cada miércoles tenemos estas charlas fuera de libreto, en este caso